una noche en aquel hotel. Mi amor, piénsalo bien. Vente conmigo, quizá te haré feliz. Que no te ha hecho tan feliz y comiences a vivir.